Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí para compartir la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. El mensaje para este programa se titula La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. La seda, sin duda alguna, no cambia a la mona. Y sus hechos pronto lo demuestran. La religión tampoco cambia al hombre y pronto su corazón lo demuestra. Amigo, si piensas que por lo que eres o haces en esta vida te vas a ganar el cielo, con todo respeto te digo que estás equivocado. Porque la seda de la religión o de la filosofía de buenas obras tiene una deficiencia fundamental. No cambia al que se viste de ella. Cristo Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan capítulo 3, versículo 6. Esta fue la respuesta del Señor Jesús a Nicodemo, un hombre principal de los judíos en aquellos tiempos. Don Nicodemo, catedrático en la ley canónica de Moisés, maestro en Israel, probablemente era admirado por muchos como gran persona religiosa. Tenía toda la seda que la religión podía ofrecerle. Pretendía entrar en el reino de Dios por sus conocimientos y sus esfuerzos, es decir, sus obras, obedecer los 10 mandamientos, ofrendar en el templo, ayudar a los pobres, enseñar a los demás a guardar la ley de Dios y todo aquello que su conciencia le dictaba, pero ante Jesucristo, don Nicodemo quedaba confuso. El Señor le decía que no había adelantado nada, al contrario, que no había dado el primer paso todavía. Al hombre muy religioso y devoto catedrático, le dijo que todavía no habían nacido. Eso es en cuanto a la vida espiritual. No se puede mezclar una cosa con otra. Lo nacido de la carne con lo nacido del espíritu. La religión, amable oyente, nos viste de seda. Tapa nuestra naturaleza con algo atractivo a los ojos y a los demás sentidos. Velas encendidas, oraciones, rezos, cánticos antifonales, buenas obras, letanías, liturgias, sacramentos, ceremonias. ¡Qué bonita es la seda! Pero el problema es que debajo todavía está la mona. Lo que es nacido, amable oyente, de la carne, carne es. Dijo Jesucristo a don Nicodemo, y ahí está el problema. Que debajo de la seda hay carne, nada más. Mona se queda. La carne, amable oyente, no es algo que tenemos, sino lo que somos. Es una naturaleza pecaminosa en la ciudadela de nuestro ser. Hemos nacido de carne, y carne somos. Seamos religiosos o no, todos nuestros esfuerzos humanos por tapar, vencer o mejorar la carne son inútiles, son vestir la mona de seda, pero en el interior la mona se queda. Nuestros esfuerzos son también fruto de la carne y nada puede hacer. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto lo dice la Biblia. Es por eso que antes decía que todos los intentos de uno por ganarse el cielo son inútiles. Es inútil tratar de reformar la carne y procurar ser bueno. Aunque es mejor intentar ser bueno que intentar ser malo, claro, pero todo esto es intentar contando con nada más que la carne. Y recuerde, lo nacido de la carne, carne es. Quizá A unos se le ve menos la carne que a otros, porque llevan más seda, pero debajo de la seda de la religión y las filosofías de los hombres, esto es lo que hay. Defínalas y matízalas, como quieras, pero comienzan y terminan con carne y ya está. Como bien dice el refrán, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Entonces no se trata de cambiar el traje, sino la persona misma. La única solución, amable oyente, es cambiar la naturaleza, porque es allí, del corazón del hombre, que viene el problema. Necesitamos una nueva naturaleza, no un vestido de seda. ¿Pero cómo se hace esto?, se preguntará usted. ¿Volver a nacer? ¿Volver a comenzar la vida, pero sabiendo lo que sabes ahora y esta vez vivir la vida, procurando no hacer lo malo? No, porque ni aun volviendo a nacer de tu madre harías que la carne se mejorara, que desapareciese la naturaleza pecaminosa. Amable oyente, usted seguiría siendo fruto de la carne. De una forma u otra, seguirías pecando. Y desde luego que de reencarnación nada, porque no vas mejorándote y subiendo en tu estado moral y espiritual hasta llegar a la perfección, como lo afirman, lo nacido de la carne, carne es. Entonces, ¿cuál es la solución ante este imposible? Es algo divino, amable oyente. La solución humana es vestir a la mona de seda, hacer al hombre religioso, dale algo que hacer, juntarle las manitas para que rece y hazle participar en alguna ceremonia religiosa, llenar el ambiente con incienso, poner velas y cosas por el estilo. Los participantes se sienten religiosos porque se están vistiendo de todo esto, pero debajo de la seda de la religión son seres humanos no nacidos de nuevo, no regenerados. No son nuevas criaturas, sino carne vestida de religión. 20 siglos después de las palabras de Cristo a Nicodemo, todavía no nos damos cuenta de que la carne no vale, de que el hombre no se mejora. Creíamos que avanzaba la ciencia, la medicina y por tanto también el hombre, pero solo tienes que ver el telediario o el periódico para apreciar que lo nacido de la carne, carne es. El hombre no ha cambiado ni se mejora. Ha cambiado sus trajes. Ahora viste de seda, pero la única solución es la divina. Es decir, nacer de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesucristo. Esta fue la respuesta del Señor a Nicodemo. Y es también la respuesta en este momento para usted. Un nacimiento espiritual, un cambio que procede de Dios y no del hombre. No un vestido nuevo, sino una naturaleza nueva. Algo que te capacita para entrar en el cielo y vencer a esa naturaleza pecaminosa que te hace hacer lo malo aunque no quieras. ¿Cómo puede hacerse esto?, preguntó Nicodemo. Y quizás tú también debes preguntarlo, porque si no sabemos algo o no lo entendemos, en lugar de criticarlo o discutirlo, es mejor ser como Nicodemo y hacer una pregunta con ganas de aprender. Decimos que el saber no ocupa lugar, pero qué poco queremos saber a veces, como si ya no tuviéramos dónde ponerlo. No me hables de esto, no quiero saberlo. Estoy contento con lo mío. No queremos nada. Esto no es el espíritu del noble Nicodemo. En lugar de criticar o rechazar en ignorancia, formuló una pregunta y procuró aprender para su propio bien. Si deseas saber, amable oyente, el Señor Jesucristo te responde como le respondió a él, que para dicho nacimiento es necesario antes una muerte. No la tuya, sino la de Jesús mismo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, fue la respuesta del Señor. Es la única forma de acabar con la naturaleza pecaminosa, no reformulándola o disimulándola con vestidos costosos como queremos hacer nosotros, sino matándola. Y en la cruz, el Señor Jesús acabó con ella de manera que ahora tú y todo aquel que en Él cree puede nacer de nuevo y ser cambiado. Por fe en la obra del Señor Jesucristo uno recibe esta nueva naturaleza. Nace de nuevo y está preparado para entrar al reino de Dios. El acceso al cielo no está en función de nuestros esfuerzos, sino de creer y confiar en Jesucristo. Así que por esto te equivocas si crees que puedes ir al cielo por lo que eres o has hecho. Porque todo eso no son más que vestidos de sedas que no cambian aquello que impide que entres al cielo. Nuestros esfuerzos, amable oyente, son nacidos de la carne y no pueden cambiarte ni acabar con el pecado. Pero creer en aquel que ha podido vencer a la carne y al pecado en la cruz es lo que hace que uno pueda ver el reino de Dios. Don Nicodemo, el catedrático, fue noble y sabio. No discutió con Jesús, sino que se dispuso para escuchar sus palabras y aprender de él. Podía haber dicho, como muchos dicen hoy en día, que no voy a cambiar, me quedo con lo mío. Pero había aprendido que lo suyo tenía una deficiencia grave. No es noble, leal ni bueno el no cambiar cuando estás en error. Entonces es insensatez y locura. Y aquel que lo hace puede dejar de creerse buena persona. Nicodemo nos puso el ejemplo. Abrió su corazón. No se aferró a lo suyo. Dejó de confiar en sí mismo, en lo que sabía como maestro en Israel y en cómo practicaba su religión. Reconoció que necesitaba confiar en Cristo Jesús y nacer de nuevo. Te pregunto en este momento, ¿seguirá usted el ejemplo de Nicodemo o cometerás el error de quedarte con tu seda porque te gusta? El primer nacimiento te constituye carne, nada más que carne. Vístala con la seda que quieras, pero recuerda, no llegará a ser más que seda. Ante Dios todo esto es impotente para darte lo que realmente necesitas, que no es una religión que practicar, sino un cambio profundo en tu corazón. Amable oyente, no dejes pasar el tiempo para reconocer que solo Jesucristo puede transformar la vida, darte salvación, vida eterna y perdonar tus pecados. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.